coadyuvando, coordinando con las asociaciones, digamos, que están, digamos, mostrando todo lo que es la artesanía, digamos, ¿no? En la parte de desarrollo económico empresarial, digamos, en el fomento del empleo. Así que ellos también tienen toda la necesidad, digamos, de poder ofrecer, mostrar a nuestra población montereña todas sus manualidades, su artesanía que ellos están elaborando manualmente. Y eso es lo que estamos dando acondicionamiento a todos, digamos, para que puedan mostrar todas sus habilidades y así la gente pueda apreciar. Y como estamos en la Casa de la Cultura, pues tenemos que mostrar todo lo nuestro, ¿no? Lo que aquí nuestra gente montereña, digamos, sabe y sabe desarrollar cosas, digamos, muy interesantes, cosas útiles para las personas, digamos, que requerimos, digamos, tal vez algunas manillas, algunos aritos. Entonces ya aquí hay muchas cosas que ellos muestran y eso es lo que estamos nosotros como gobierno municipal dando, digamos, esas condiciones para que ellos puedan, digamos, acomodarse, porque aquí el pueblo somos todos y todos tenemos que mostrar lo nuestro, ¿no? Lo importante es incentivar a las artesanas para que... Esa es la idea, ¿no? Incentivarlo a ellos para que ellos puedan ofrecer cosas novedades y concientizarlo también nosotros en el como gobierno municipal para que ellos puedan también sentirse como en familia y mostrar todo lo que ellos tienen, digamos, en sus creatividades. Y esas manualidades, pues, son, digamos, productivas y son bien caseras, artesanas, que hay que valorarlo como montereño, ¿no? ¿Durante qué tiempo estarán? Estas épocas navideñas van a ser donde ellos van a mostrar cosas nuevas, novedades, y así que en eso hemos quedado nosotros en una reunión el día de ayer con los presidentes de cada asociación para que ellos puedan, digamos, estar en estas épocas navideñas y traer cosas novedades para que así la gente pueda pueda adquirir algunos productos que ellos están desarrollando artesanalmente, ¿no?